Índice. Estudio preliminar por Teodosio Muñoz Molina, página 7. Reseña bibliográfica de Roberto Arlt, 7. Roberto Arlt, el hombre que se propuso ser escritor, 22. El estilo de Roberto Arlt, 28. Los cuentos de Roberto Arlt, 31. El jorobadito, 33. Juicios sobre la obra de Roberto Arlt, 37. El jorobadito, página 45. Escritor fracasado, 67. Esther Primavera, 97. La luna roja, 117. Pequeños propietarios, 125. Las fieras, 135. Una tarde de domingo, 151. El traje del fantasma, 167. El marinero misterioso, 170. Las siete jovencitas, 188. La ciudad de las orillas, 196. Noche terrible, 207. Es como un crimen, 211. Y si me caso, 223. Es como todas las mujeres, 229. Ahora, 231, fin del índice.